lengua se me traba con facilidad. Pero si me preguntas quién es el chaval, chica, la cosa o el animal, ¿qué vas a juzgar con tu moral? Porque no puedes soportar tu infelicidad. He's a friend of mine. He's a friend of mine. He's a friend of mine. He's a friend of razones para hablar por hablar, hablar sin pensar. Hay miles de cabrones que habláis por hablar, que habláis sin pensar. En la tele, en la radio y en cualquier bar.